tu mano en mi mano, tu todo en mi poco. Mi hermano que huye por todo el otoño. Los abuelos callan sus bodas de oro. Falta con aviso el ángel custodio. Instrucción primaria, no cerrar los ojos. Instrucción segunda, no cerrar el oído. Repasar nostalgias para hacer acopio. No decir maldito, no pensar socorro. Apretar los dientes, respirar de incógnito. Somos mil arrugas de un sagrado rostro. Somos nadie y somos tan solo nosotros. Somos viva el aire, todos sospechosos. Todos sospechables, ellos y nosotros. Una tarde de estas cambiará el piloto.